Y en San Juan, Álvaro Álvarez. Y en el tablazo, Ricardo el Mono Vanegas. Tantas mujeres y yo viviendo solo, vivía pensando dónde estará la mía. Al conocerte se nublaron mis ojos, tus besos tiernos curaron mis heridas. Vine por ti, ay por ti. Lejos de ti no puedo estar, si a veces el cielo se torna gris. Es que la lluvia nos va a llegar, si a veces el cielo se torna gris. Es que la lluvia nos va a llegar. Y he vagado por los caminos, dejando amores de aquí y allá. Una gitana me vio y me dijo, tu gran amor pronto vendrá. Tú eres mi lago y yo tu delfín. Tu amor me pone a saltar. Y Dios nos tiene que bendecir por toda la eternidad. Y Dios nos tiene que bendecir por toda la eternidad. Para los niños, Maya Paola, Juan Carlos y Juan Camilo Cataño Baude. Tal como el río sus aguas dulces lleva, así en mis venas yo llevo mi alegría. Y sin dudarlo al mar tiré mis penas, cuando dijiste te extraño vida mía. Vine por ti, ay por ti. Lejos de ti no puedo estar, si a veces el cielo se torna gris. Es que la lluvia nos va a llegar, si a veces el cielo se torna gris. Es que la lluvia nos va a llegar. Y he vagado por los caminos, dejando amores de aquí y allá. Una gitana me vio y me dijo, tu gran amor pronto vendrá. Tú eres mi lago y yo tu delfín. Tu amor me pone a saltar. Y Dios nos tiene que bendecir por toda la eternidad. Y Dios nos tiene que bendecir por toda la eternidad. De por ti, ay por ti. Lejos de ti no puedo estar. Para mi amigo Eric Payán, el futuro de San Sebastián. Lejos de ti.